como siempre, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertos para todas las personalidades culturales de nuestra ciudad y del país. Darío Males se encuentra ya con nuestro invitado de esta mañana. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Continuamos en nuestro programa. En este caso, me siento honrado por compartir los micrófonos junto al licenciado Jorge Espín. Él es director de la banda San Pedro de Cayambe, una agrupación musical que en anteriores semanas nos estuvieron acompañando acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el pregón de las fiestas por sus 70 años. Y bueno, ahí sobre la tarima pudimos ver el talento y la música popular que se genera en Cayambe. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Estamos aquí, pues, para felicitar a la Casa de la Cultura por sus 70 años y estamos muy orgullosos de que nos hayan invitado a este hermoso pregón. Y bueno, estábamos hablando un poquito tras micrófono sobre la formación de la banda San Pedro de Cayambe. Me contaba que está conformada por un 90% de gente de la localidad, del Cantón Cayambe, y un 10% por personas del sector y también incluso también personas de Quito, ¿no es cierto? Y ya tienen 12 años. ¿Cómo nació la banda San Pedro de Cayambe? Cuente. Bueno, esa es una historia media simpática. En Cayambe se había generado más bien existía una especie de banda municipal. Se le llamaba así, luego me enteré yo de esa situación, debido a que los uniformes y los instrumentos entregaba el municipio de Cayambe a los músicos. Y ellos se iban a tocar a nombre del municipio, simplemente por la comida, y llamémosle la bebida también. Ya, o sea, por el ambiente. Por el ambiente, exactamente. Entonces, eso empezó a darse buen tiempo. Cuando se empieza a separar la banda del municipio es cuando empiezan a morir los músicos ya de viejitos, en unos casos y en otros casos por accidentes, y entonces el municipio ya no le reconoció nada. Ni sueldos, ni pasantías, ni nada que tenga que ver, y los pobres morían prácticamente en la indigencia del trabajo que tenían ellos. Entonces ahí es cuando la banda se separa del municipio en un compromiso que hacen para unos toros. Hacen para unos toros y van al municipio a que les paguen porque se presenta como banda prácticamente ya particular. Claro. Y entonces el municipio no le quiere pagar, entonces el director, en ese caso era un tío mío, se queda con toda la instrumentación del municipio. Y como que no, parte del pago, digamos. Como parte del pago. Y si es que no le paga, que no devolvía. Y prácticamente, como no pagaron, se quedó con los instrumentos. Desde ahí empezamos a tocar, pues, prácticamente la familia, porque la familia no tocaba en la banda. Los únicos que tocaban eran mi tío y mi papá. Entonces nosotros éramos dedicados a otra cosa. Yo fundamentalmente mantenía un grupo de música andina. Y en el caso de mis otros hermanos, primos y familiares, porque la banda es un poco familiar, más como 75% aproximadamente de la familia, entonces empezamos a vincularnos, no siquiera a tocar, sino a vincularnos un poco con este quehacer musical. Con el tiempo se hizo una banda grande, que se llamaba la Banda de Cayambe. Existe allá una competencia bárbara entre la banda de Cayambe y otro sector que se llama Cangawa, y entonces hay un problema entre Cangawa es parroquia, ¿no? Parroquia. Ya. Hay un problema entre las dos bandas, una especie de rivalidad. Entonces, uno de los miembros de la banda que entró despuesito dijo que allá cobraban más, que por qué no se cobra acá más. Y entonces decíamos, no, que tenemos que tener la experiencia, el talento, demostrar con el trabajo, y todavía no estábamos en condiciones de hacer eso. Entonces pasa que este compañero separa la banda, la banda de Cayambe, que era en este caso ya particular, separa la banda y se hace otra banda, y se forman una banda que se llamó la Banda San José, y quedamos prácticamente la familia relegados de todo el asunto. Entonces yo decidí volver a mi asunto andino, mi hermano un poco más pinchado con lo de la banda, porque él ya nació con la banda, entonces él había empezado con la percusión y ya de pronto él era el trombonista, el primer trombón de la banda. Entonces él dice, no, pues dice, ¿cómo vamos a dejar morir? Vos eres el profesor de música, ¿por qué no nos enseñas? Tenemos aquí primos, hermanos, parientes, amigos, ¿por qué no nos enseñas? Yo le digo, pero dará resultado. Dice, veamos. Y empezamos a enseñarles a nuestros parientes, desde pequeñitos. Yeah. Empezamos a enseñarles el asunto y bueno, ya veía que no avanzaban y yo ya decía, yo desierto, y ya ahí me quedo. Decía, no, decíamos, llegado hasta acá, ¿cómo vamos a abandonar? Y entonces, en otras desertaba mi hermano. No, decía, ya, en verdad, dejemos nomás de esto porque ya está duro. Entonces decía, pero si vos me metiste en esto y ahora, ¿cómo te piensas votar? No, y aguantando, es como nació la banda San Pedro de Cayambe. Nació en una presentación que teníamos, allá se festeja una cosa que se llama las almas. Las almas. Ajá. Sí, las almas. Cuénteme un poquito de eso. Ya, eso es un homenaje, llamémosle, a los difuntos. Uh-huh. ¿Es de la época de 2 de noviembre? ¿Por ahí? De octubre a noviembre se hace. De octubre a noviembre. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se hace una especie de rezos, oraciones en la tarde, en la noche, digamos, que se llama las vísperas. Y al otro día se ubican cuadros como la imagen de Cristo y cuadros del infierno, que van llevando desde la iglesia matriz hasta el cementerio. Dan la vuelta al cementerio, paran en la mitad del cementerio, hacen igual unas oraciones, unos rezos, y de ahí cogen otra vez los mismos cuadros y van saliendo hacia la iglesia y se depositan ahí. Es una procesión. Y van acompañando con la Entonces, música. Para eso nosotros tenemos lo que se llaman las famosas marchas fúnebres. Una vez viene un señor que ya falleció, dice, no sean malitos, ¿ustedes saben tocar? Sí, y todavía no salíamos, nosotros seguíamos ensayando nada más. Ajá. Dice, ¿sabe que les quiero contratar para esto? Entonces, bueno, ya estamos listos. Cuando al otro día regresa el señor, dice, ¿sí van a poder tocar? Nosotros, claro. No, dice, vean, si es que no van a poder, mejor les devuelvan, no me den nomás la plata, no ha pasado nada. No se preocupe. Y así fue durante todita la semana. El señor venía muy preocupadísimo, porque como nosotros no estábamos tocando, nadie sabía que estábamos ensayando, entonces habían llegado el otro grupo y le había dicho, vea, ¿cómo les va a ir a contratar a ellos? Si nosotros los músicos mayores estamos acá, si ellos son guambas, ellos no saben, ellos no conocen. Y entonces, ¿cómo se va a imaginar que ellos van a hacer este trabajo? Es imposible. Y nosotros seguíamos ensayando. No se preocupe, don Genarito, no se preocupe, don Genaro, nosotros vamos a tocar. No vea don Jorgito, decía mi papá, vea don Jorgito, no sea malito, devuélvame la plata, no van a quedar mal, no van a quedar mal, ni van a hacer quedar mal, ni nada por el estilo. Y no, o sea, vamos estaba a tener muy preocupado, ¿no? Bastante tenía preocupado. Tenía bastante dudas del trabajo de ustedes. Sí, porque la verdad es que en realidad los músicos mayores se fueron para el otro lado. Ajá. Y acá se quedaron solo los guambras. Lo que pasa es que, en cambio, yo como vivo justo junto al cementerio, yo desde cuando tengo uso de razón, recuerdo pues las marchas que se iba tocando. Entonces se me grabaron muy bien. Entonces yo no tenía problema de indicarles eso. Cuando llegó el día de la presentación, pues, ¿no? Se presenta justo la otra banda, la otra parte de la banda. ¿También que ¿También se nuestra. Presentó la otra? Ajá, porque habían sido dos misas, por lo tanto había dos procesiones y dos bandas. Entonces se presentan y ellos muy cha se ponen a tocar. Y como ellos básicamente no hacían ensayos, sino que solo se juntaban para tocar. Uh-huh. Entonces obviamente falló la situación. Ah, un poco se subestimó la experiencia y no. Claro, entonces falló un poco. En cambio nosotros veníamos ensayando y con el temor de que tenemos que hacer las cosas bien. Está obligados. Obligados, uh-huh, prácticamente. Cuando llegamos para allá, en primer lugar, mayor cantidad de gente. Y eso sí implica, o sea, tiene su implicación. En una banda de pueblo tiene bastante implicación la cantidad de gente. La instrumentación y todo tiene una implicación, pero terriblemente grande. El asunto es que fuimos y en la iglesia, el sonido se abombó grandemente y quedó bien. Entonces dice el señor, conversaba, que le dice, ¿y usted qué banda contrató? ¿La que tocaron primeros o la que tocaron segundos? La que tocaron segundos, qué bestia. Incluso le puso la duda ahí. Dios le pague, vea, nos hizo quedar bien, que ni sé cuánto, que ni sé cómo. Y el señor después vino a agradecernos a nosotros. Qué bestia, dice, me hicieron quedar bien, me felicitaron, me agradecieron, porque les había contratado a ustedes. Y desde ahí volvimos a tomar parte en la escena de la banda. O sea, tuvieron que pasar algunos tropiezos para que puedan ya salir ustedes como banda San Pedro de Cayambe. Así es. Ajá. Y bueno, ustedes tienen ya 12 años, ¿cierto? Este suceso que me está contando pasó en el 2002, 2001, ¿por ahí fue? 2001 más o menos, porque en noviembre hicimos la presentación y nos fuimos en junio del siguiente año, en las fiestas de San Pedro, ahí nos fuimos donde el sacerdote y le dijimos, vea, sabe que queremos que nos bautice como banda San Pedro de Cayambe. Somos creyentes y queremos que nos ayude en ese sentido. Y bueno, entonces, y continuaron haciendo más música, ¿no es cierto? Después de esos años, ¿por dónde estuvieron pasando? ¿Por dónde ofrecieron su música? Han estado también presentándose, obviamente, en las fiestas de Cayambe, ¿verdad? Claro. Sí, hemos llegado hasta el norte, hemos llegado hasta la ciudad de Ibarra. Al sur hemos llegado hasta las fiestas del Corpus Christi en Pujilí, por ahí. Ajá. Cotopaxi. Y usted me contaba tras micrófonos que actualmente para acrecentarse un poco más allá de la localidad de Cayambe y dar a conocer, digamos, a las provincias y también al país la música de lo que son las bandas de pueblo, también están haciendo confusiones de orquesta, ¿no es cierto? Nos dejaron acá en la radio su música para ya luego irlas programando y también escuchándolas acá en nuestro programa Tradición Musical. Y cuénteme, ¿cuáles son las proyecciones que tiene ya ahorita la banda? Ya con sus 12 años de trabajo, ¿para dónde están queriendo caminar? Bueno, ahorita queremos abrirnos camino básicamente hacia el sur, porque hay una serie de sucesos muy, muy importantes, festivos, que se dan acá al sur. La otra tendencia es de que estamos preparando ya el segundo trabajo discográfico. En el primero cabe... ¿Cuántos temas tienen ahí? Están 12 temas. Ajá. Están ahí temas de Cayambe, fundamentalmente. Está un medley de bombas que corresponde a Calchota. Y diremos que el 70% es composiciones básicamente de la banda. ¿Composiciones? Sí, son composiciones. Y el otro 30% está entre lo popular y lo que tiene nuestro cantón a nivel de tierra. Entonces, de tal forma que realza bastante el hecho de que nosotros presentamos al público un trabajo meramente nuevo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en este otro trabajo, en este segundo proyecto que están pensándolo, ¿qué es lo que van a poder escuchar el público? Ya, lo que pasa es que a nivel de esta experiencia que hemos estado trabajando en este quehacer, nos hemos dado cuenta que la gente disfruta mucho de la música popular, definitivamente ya existente. Entonces lo que queremos hacer es invertir los papeles. Para esta vez queremos dar un 20% de composiciones nuestras y básicamente el 80% de que se genere de la música popular. De los temas ya conocidos, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, no sé, ¿habrá algún San Juan ahí en versión de banda? ¿Algún tema tradicional? Por ejemplo, ¿algún hito que nos pueda ya ir adelantando? Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros somos ricos en artistas que han defendido nuestra tradición. Entonces tenemos, por ejemplo, música de Camilo Torres, de Rosa Flores, de Miriam Criollo, de Byron Solís, y el último, el que está ahorita es en apogeo, es Marcelo Bedoya. Nosotros ya tenemos escogido un par de temas de Marcelo Bedoya, que es de música popular, la bombita ecuatoriana, y bueno, no se me viene ahorita a la cabeza el título de la otra, pero del día hemos cogido dos. Y de los otros básicamente cantan sanjuanitos. Entonces de ellos vamos igual a ir escogiendo uno a uno y con lo que se oye en el medio para tratar de buscar el mercado. En alguna oportunidad igual tuve el momento de conversar con Marcelo Bedoya y me comentaba un poco sobre ese escenario que se está dando en Cayambe, sobre, por ejemplo, ya hay músicos que se están popularizando en la línea de rescatar la música tradicional y también lo que serían las bandas. Y los jóvenes, ¿cómo para él los jóvenes estaban resignificando ese tipo de música y la estaban viviendo? Ya no es solo un tipo de música que escuchen los adultos o los mayores, digamos. Uh-huh. Para usted, en su caso, ¿cómo ve la juventud con este tipo de producciones de lo que son las bandas y la música popular? Bien, nosotros hemos abierto un mercado bastante amplio, diría yo, en este espectro de que la juventud se sume al trabajo, porque en épocas anteriores que tocábamos estas fiestas que nosotros llamamos las octavas, eran personas adultas las que disfrutaban y las que bailaban yendo con la banda o yendo con los grupos que hay ahora de actualidad allá en Cayambe, que son del sector mismo y que bailaban. Pero hoy por hoy la banda ahorita es bastante buscada y vamos a imaginarnos de que del público que antes era adulto, ahora casi la gran mayoría son jóvenes, bastantes jóvenes, que empiezan a disfrutar del quehacer musical de los artistas que existimos allá. Y entonces eso nos da la idea de que ellos se han abierto bastante. No se diga en el caso de los miembros de nuestra banda que están muy ávidos de coger y sacar nuevos temas o expresar nuevos talentos que se tiene allá en Cayambe. Y bueno, vamos ya cerrando nuestra entrevista. Gracias por acompañarnos. Hemos compartido los micrófonos junto al licenciado Jorge Spin, él es director de la banda San Pedro de Cayambe. Muchas gracias por acompañarnos. De enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí hay información sobre la exposición de los primeros pintores coloniales de Quito.